Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, baja la noche, te oculta la voz, y además ya estamos a las 9 de la mañana y 34 minutos recibiendo a trabajadores en el estudio, ahora abriendo un capítulo lo que tiene que ver con elecciones sindicales en el INAU, en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, y en el INISA, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. Estamos recibiendo a Milton Rodríguez, Luis Morán y Santiago, ahí me faltó el apellido, Santiago Crosa, que están con nosotros de la agrupación Rosa Luxemburgo, de la lista 1871 en el INAU y 871 en INISA, ¿verdad? Perfecto. Bienvenidos los tres, gracias por estar esta mañana con nosotros. No, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia, compañera. Y sí, es como tú dices, la semana que viene nuestro sindicato tiene elecciones para definir su rumbo. Aquí los compañeros representan una de las dos instituciones con las cuales hoy día alberga nuestro SUINAU. Uh-huh. Tanto el INISA como INAU estamos bajo el mismo sindicato. Y en particular, nosotros tenemos una lista a nivel nacional, que la Rosa Luxemburgo ya sería la tercera vez que se presenta, siempre con un lugar en la directiva. Y, pero bueno, intentamos avanzar en este momento y los compañeros se presenta una lista para la mesa de INISA como sector, que es la 871, que también sería la, en este caso sería la primera que se presenta como mesa de INISA como para mesa ese de sector. INISA. Exacto. Si hablamos de números de trabajadores a nivel INAU general, aproximado, para tener una idea, ¿cuántos tiene actualmente? INAU alrededor, puede estar entre 3.800, 4.000 trabajadores. Uh-huh. INISA quizás 1.500, puede ser. 1.500, 1.400. Sí. Eso es el tamaño en general de ambas instituciones. Y un nivel de afiliación rondando un 80%, más o menos. Depende los departamentos muchas veces. Bastante alto, y vemos que la estructura, por los detalles que ustedes dan en la lista, uh-huh, bueno, a nivel de todo el país, tiene áreas, bueno, como regionales, seguridad, uh-huh, adicciones, sí, centros, que bueno, hay siglas que no entendemos nosotros, y hogares y programas también, sí, hay mucho, ¿no? Tenemos prácticamente todas las áreas de trabajo, desde las áreas de gestión administrativa hasta los servicios de protección de 24 horas, que es lo que se le llama en el caso de INAU los hogares, ¿no? Donde viven los chiquilines, desde chiquitos hasta adolescentes. El tema de adicciones, buen tema. El INAU prácticamente ha privatizado todas las lo que tiene que ver con la atención de adicciones. Los compañeros que siguen trabajando, trabajan en particular con lo que es, voluntariamente los adolescentes en un programa que intenta obviamente atender la problemática, pero INAU es, a pesar de tener la rectoría y la necesidad y la obligación de trabajar con niñez y adolescencia, es un área que ha privatizado, como también ha privatizado otras áreas, y nosotros eso lo hemos visto también y observado, por ejemplo, uh-huh, en el área de los servicios como la limpieza. La Rosa propugna, por ejemplo, por la incorporación de las compañeras y los compañeros al ingreso a las instituciones, tanto INISA como INAO, en forma clara, aquello que sobre todo tiene un tiempo de trabajo muy importante, y que eso es algún reclamo realmente de una agrupación clasista, lo tiene que tener sobre la mesa. Además, ¿porque se ha tercerizado eso? Hay áreas tercerizadas, sí, uh-huh. Eso se ha tercerizado hace ya hace unos años. Sin embargo, por ejemplo, están bajo la cobertura sindical de nuestro sindicato. Y después, en particular, también en cuanto al salario, nosotros ahí denunciamos que nos han metido la mano en el bolsillo los últimos 3 años, y que pensamos que como se han llevado adelante estas políticas en cuanto a la mayoría de nuestro sindicato, y así también lo interpreta la mayoría de COFE como la mayoría de la central, hay una visión de que se va a recuperar bajo promesas al año 2025 de aquello que perdimos, que sabemos claramente que no se recupera, y en el caso nuestro son migajas en un salario que está plagado de partidas, digamos, ¿no? Y que eso hace que sea muy diferente muchas veces lo que cobra incluso un trabajador dentro de un mismo departamento, con una antigüedad, con un tiempo, hasta en áreas vinculadas a lo que cómo se le calcula en la nocturnidad y un montón de elementos, horas extras también que se pagan de una manera lamentable. O sea, uh-huh. La problemática que tiene quizás un ámbito bastante amplio de trabajo en el ámbito del Estado, y bueno, con toda la desregulación, incluso en los contratos chatarras que también existen, como el de tallerista, que es un engaño brutal y que nosotros como sindicato no podemos hacer la vista gorda. ¿Por qué decir que es un engaño brutal lo de tallerista? El tallerista se le llama así al compañero o la compañera que ingresa a trabajar para como educador o en atención directa, para ser más amplio, porque he estado presente en toda la institución uh-huh. y en todo el país. Pero entra con horas docentes del CENFORES. Si uno mira el recibo de sueldo de un compañero o una compañera que es tallerista, se le contrata por 10 meses y tiene horas, es como si uno trabajara, digamos así, como por destajo, por una carga horaria que tiene una finalización, tiene una evaluación que tiene que ver con su jerarquía inmediato, con la posibilidad de ser renovado bajo el provisorato, que es el primer escalón con el que uno ingresa a trabajar al Estado. O sea, en realidad acá se precariza muchísimo el ingreso, está con palillos colgado ese contrato de trabajo. El recibo dice algo que no es la realidad, digamos, porque horas docentes es una forma de ingreso para contratar docentes que el Centro de Formación INAU tuvo desde los años 90, para contratar por un periodo de tiempo. A veces los cursos son de 4 meses, 6 meses. No es para contratar una función regular, directa, como cualquier compañero o compañero que debería entrar quizás, como la ley marca, en un periodo de prueba que ya existe, pero el INAU encima tiene ese otro periodo que nosotros consideramos ya lamentable. No es de solamente este periodo, viene de atrás. Y bueno, desde La Rosa por lo menos consideramos que no se puede quizás como sindicato decir, bueno, esto es lo que hay y como que lo observamos simplemente. Uh-huh. Bien, tenemos tiempo todavía antes de ir a la primera pausa. No sé si dijimos los roles, se sumó Sandra Carreño, ¿es? Muy bien, bienvenida Sandra, gracias. Buen día. Que sos del Centro Cerrito del INISA. Sí. Y tenemos, ya dijimos, cuando nombramos a Luis y a Santiago, que son del área de la División Seguridades, Seguridad. Y Milton, estás como docente, ¿no? Estoy como docente, sí, en realidad estoy educador social del Centro de Referencia Local A2, que es la sigla del Centro de Referencia de INAU para trabajar en el Cerro y en la zona oeste. Ahí está. Y cuando nombrabas el CENFORES, recordanos qué es. Es el centro de formación que tiene INAU, que ahora está bastante disminuido, pero fue el lugar donde se formaban los equipos de educadores, de trabajadores para la institución. Ajá. Mencionaste algo de lo salarial ya, de cuestiones que tienen que ver con la precarización laboral. ¿Qué otras preocupaciones centrales tiene la agrupación? Cuando Milton dice La Rosa, le recordamos que es La Rosa Luxemburgo, el nombre de la agrupación. ¿Qué otras preocupaciones tienen? Yo quizás acá tiro un centro, porque nosotros con los compañeros de INISA hemos aprendido algo en los últimos tiempos, que es darle mucha cabida y mucha bolilla a la salud ocupacional y laboral. Ajá. Porque es una institución, por ejemplo, que le decimos bien en criollo, lastima mucho a las personas con las que trabaja. No solamente trabajamos con la niñez en el peor periodo quizás de sus vidas, cuando son separados del núcleo familiar, no porque quieran. Claro. Y eso hace que en los centros de trabajo Estoy hablando, obviamente, en lugares bastante extremos. Alguien me va a decir, sí, pero hay centros infantiles, hay clubes de niños, ¿verdad? Es muy diverso, esta institución tiene todo. Como recién mencionaste, adicciones, pero donde se tensa la situación y la relación educativa, con el mundo adulto en particular, tiene que ver en los centros donde los chiquines están, no porque quieran, muchas veces. Están como recluidos, digamos. Privación de libertad es un caso, y también adolescentes que están separados por un tiempo de su núcleo familiar, donde también el mundo que los rodeó los ha golpeado lo suficiente como para ya no creer en el mundo adulto, tener el tema de los límites y las formas de pulseo constante, como, bueno, ellos lo ven de una forma legítima vinculado al mundo de los adultos, y eso hay que prepararlo. Yo recién, cuando tú mencionabas el centro de formación, hoy día los talleristas entran con un escarbadiente a trabajar, a resolver conflictos como pueden, y sobre todo, esto es un sindicato que no tiene estructuras intermedias y de comisiones nacionales que funcionen, por ejemplo, para el tratamiento de la salud de nuestros compañeros. No hay, es arreglate como pueda. Comisiones sindicales, decís. Sindicales centrales, una comisión de salud laboral ocupacional, hasta una comisión de cultura o comisión de género, comisión de trabajo, de, por ejemplo, los espacios 24 horas no tienen un ámbito de trabajo en común departamental o nacional, llamémosle. En Montevideo hay más de 30 centros de atención de 24 horas. Pero también tenemos la misma realidad en San José, donde la vimos estos días, en Melo, la vemos en todo el país. Y tiene que ver con una realidad que no es focalizada en el adolescente, sino la realidad social que vivimos actualmente. Una sociedad, una capitalista que produce miseria, y en particular lo que tiene que ver con cómo desestructura, sobre todo, y golpea a las familias más pobres, que es la que tienen, los que usan los recursos del Estado y se acercan, ¿no? Estoy hablando de salud pública, INAU. Y ahí es donde justamente esto mismo, o sea, el hogar es un pedacito de sociedad en miniatura, donde en todo caso se aglomeran ahí un montón de vidas de chiquilines que lo que tiene es ese mundo adulto que intenta de alguna forma responder esa situación que cada una tiene. Claro, vamos a hacer ahora sí una pequeña pausa. Les recordamos que ustedes pueden enviar sus mensajes por el 099-326-81 y abrimos también el diálogo con los demás trabajadores del INAU y de INISA. Les estaba comentando esto fuera de lo que digamos también ustedes quieran abordar o si quieren mencionar esta situación, pero es una noticia que nosotros después vamos a ampliar. Ya el tema ha estado aquí en la radio como en otros medios, por supuesto. Hoy el semanario Búsqueda en su portada titula: el sindicato del INAU expulsó al hijo de su presidente y vice del PIT-CNT, José Lo López. Es uno de los títulos de portada de este semanario. Lo queríamos mencionar porque debe ser una situación que sin duda habrá generado cierta inquietud en la interna del sindicato. Bueno, más allá de que ahora estén en pleno proceso electoral. Santiago, de lo que veníamos hablando, si querés agregar, arrímate un poquito al micrófono, ¿sí? Sí, no, como decía Milton, primero, buenos días, muchas gracias por la invitación. Veníamos trabajando mucho en el tema de salud y seguridad ocupacional con los compañeros. Eso es un tema que lo queremos empezar a tratar porque en teoría hay una comisión formada en el sindicato, pero la realidad es que hay varias comisiones que no están funcionando y es un tema esencial para nosotros. No solamente por los problemas físicos que pueda cargar este trabajo debido a lo que ya conocemos todos, las agresiones directas, por ejemplo, de parte de los jóvenes y demás, sino también el estrés emocional y temas de salud mental. Y salud mental, que son siempre invisibilizados a nivel de todo el Estado, ¿no? Es un tema que nos preocupa bastante. Tenemos muchos compañeros con certificaciones largas por estrés emocional, un montón de cuestiones, y después también cuando se reciben agresiones tampoco hay un grupo de contención, no se trabaja eso, la gente vuelve con mucho nerviosismo a veces a trabajar en los lugares y eso también genera el pedido de traslados de un lugar a otro dentro de la institución. Un número alto de trabajadores, decías. Que han sufrido agresiones, es una cuestión de tiempo, se podría decir. Uno cuando tiene casi 30 años por delante para trabajar dentro de INISA, por ejemplo, sabemos y entramos sabiendo que es cuestión de tiempo hasta ser agredido. Y es algo que no se trabaja realmente en profundidad. No hay una preparación psicológica y, bueno, física tampoco para afrontar ese tipo de realidades. Y es algo que va soscavando la salud mental de todos los trabajadores. Como decía Milton hoy, en INAU se trabaja, bueno, con primera infancia, y obviamente son situaciones de vulnerabilidad que lo hemos visto. Hay compañeros que son realmente bastante muy afectados. Y después tenemos la otra pata, que vendría a ser el INISA, en la cual trabajamos con adolescentes y prácticamente adultos, sobre todo ahora a partir de la LUC, que vamos a terminar teniendo jóvenes que se van a ir de la institución con 27 años. ¿Por qué? Porque hasta no cumplir los 18 años, te puede faltar un día. Si tú cometés un delito, vas a ir a INISA. Entonces vamos a tener jóvenes de los 17 años, y si te dan la pena máxima con la LUC, como ahora, puede ser 10 años. O sea que te vas a ir con 27. ¿Pasa o dicen que va a pasar con este joven que mató a su exnovia? A su exnovia, sí. Ese es uno de los casos. Pero ya tenemos varios casos dentro de la institución de que se van a ir con 9 años de pena. Que quizá no se vayan con 27, pero se van con 26, 25 años. Eso es nuevo, digamos. Sí, antes con la luz. Sí, antiguamente la pena máxima era de 5 años, y bueno, eso implicaba que se fueran con hasta un máximo de 23 años, pero ahora ya son 5 años más, estamos hablando del doble de pena, una pena bastante larga, sobre todo para un adolescente que con 17 años, hablarle de estar privado de libertad durante 10 años es prácticamente una sentencia... Sí. Y eso altera también la convivencia interna, se puede altera decir. La convivencia interna. Hoy en día en INISA no hay una separación entre mayores de 18 años y menores como tendría que haber. Inclusive el centro MD, el EXER, que quizá alguno lo conozca por ese nombre, se cerró a partir de un incendio que hubo en Colonia Berro. Se trasladó todos los jóvenes al centro de Belloni y al centro de la calle Cufré, y luego no se volvió a funcionar el centro de MD, que era el único lugar donde nosotros teníamos para tener a los mayores de 18 años de manera independiente, sino que ahora, bueno, al haberse cerrado eso, están conviviendo con menores en los diferentes centros de toda la institución. Sumemos a Sandra también, que bueno, hablamos de algunos aspectos, pero de repente Sandra quiere sumar algo más, sobre todo también preguntándoles qué cosas le dan una diferenciación, digamos, a esta propuesta de las listas 1871 y 871 respecto a lo que ya venía pasando en el sindicato. Digamos, hay una lista o una conjunción de listas que vienen, digamos, teniendo la dirección del sindicato desde hace tiempo, se puede decir, que, bueno, uno ve la referencia es José Lo López, ¿no? Por supuesto que está ahora más, supongo, consagrado a la parte del PIT-CNT, pero viene siendo dirigida mayoritariamente por esa corriente, ¿no? Buenos días para todos, muchas gracias por la invitación. Sí, nuestro sindicato tiene 27 años, hace 20 que está la lista 10, y participación de la 20 en su momento, ahora 1886-20. A partir de hace 3 periodos, la agrupación Rosa Luxemburgo se presenta a nivel nacional. Tenemos un representante que a veces en 9 juega un papel importante y a veces... tiene que ir asumiendo nuestra postura, que en realidad es bastante distinta en los aspectos, sobre todo de funcionamiento. Nosotros queremos un sindicato para todos y por todos, o sea que reforzar las bases, las comisiones, la transparencia. Tú mencionabas ahora una irregularidad, y bueno, eso es parte de no encontrar nosotros un... A ti te llega un estado de cuenta de tu tarjeta de crédito, de tu sindicato. Bueno, nosotros tenemos una asamblea anual en la cual se nos brinda el estado de cuenta del año anterior. Nunca de lo que se va a gastar, sino de lo que se gastó. Y en realidad no es muy claro. En una asamblea, la mayoría de los trabajadores del país no pueden realizarlo. Y en el plenario, en realidad, lo que se hace es ningunear las propuestas de todos los compañeros que no son de la mayoría. Uh-huh. ¿Cómo se ningunean? Digamos, ¿no se discuten, no se plantean? Se sobrepone con un sistema uh-huh. bastante irregular y en su gran mayoría no se discuten o se pasan a segundo plano. Claro. Cosas, nosotros ahora estuvimos recorriendo, sobre todo yo pertenezco a INISA hace 14 años, cuando era INAU, uh-huh. o sea, no he tenido grandes oportunidades de ir al interior, pero en esta oportunidad sí, y la verdad que las realidades son muy similares. Nosotros encontramos en varios lugares situaciones muy similares a las que vivimos en Colonia Berro, pero todavía peor, porque en realidad son niños, es primera infancia, y esas realidades no tenemos cómo visualizarlas desde otro departamento. Entonces, lo que nosotros necesitamos son ámbitos de trabajo donde todo el país, en INAU e INISA, los trabajadores, podamos conocer y trabajar las realidades similares y tener un frente común para ir a discutir con el gobierno o con la institución en las situaciones donde estamos fallando. Ámbitos del sindicato, que por hoy no existen. Que no existen. Y como sindicato estamos fallando, porque nosotros tenemos que velar en todo aspecto uh-huh. por el bien integral del niño, niña y adolescente. Esa es nuestra primer premisa. Por eso estamos juntos, INAU y NISA. Claro. Por eso es un sindicato único. Claro. Antes de ir a la pausa, voy a leer algunos mensajes que están llegando y un audio también. Dice Mónica Riet, que es ex trabajadora municipal, dice: arriba, compañeros de la Rosa Luxemburgo, la resistencia cultural y la propuesta programática dentro del INAU y dentro del sindicato es un arma esencial. Felicitaciones por vuestro trabajo y esfuerzo. Mónica Riet, educadora social. Yo no sabía, mirá vos, que Mónica Riet es educadora social, ex trabajadora de INAU y ex docente en Senfores. Por nuestros gurises todos, agrega: no hay cambio social sin compromiso con los más despojados y golpeados por esta sociedad. Arriba los que luchan y se comprometen con los demás abajo. Y Silvia, le vamos a hacer escuchar un audio de Silvia que les envía también a ustedes. Buenos días compañeros de la radio y audiencia. Bueno, yo quiero dejar un gran saludo para la querida agrupación Rosales Luxemburgo de Suinau. Saludo para todos en general, bueno, y para Milton en particular. Y recordarle que Senfores, además de formar los trabajadores del INAU, era el centro donde nos formábamos los educadores sociales y de donde él fue docente. Un abrazo grande. Un saludo para Silvia también. Quiero decirle un saludo enorme a una gran compañera, Silvia Coitiño, uh-huh. Referente, maestra mía de enseñanza, aprendizaje, colega educadora social. Se jubiló hace un poquito tiempo de INISA. Bueno, el saludo para ella también. Hacemos la pausa que corresponde, estamos a 2 minutos de las 10 y venimos un bloque más con los trabajadores de INAU y de INISA de la agrupación Rosa Luxemburgo. Último bloque con los trabajadores del INAU y del INISA. Bueno, estábamos repasando la noticia, ya tenemos el semanario Búsqueda con la decisión esta del sindicato de expulsar a José Ignacio López, se llama el hijo de José Lorenzo López, que es el presidente del gremio, vicepresidente del PIT-CNT, es el secretario general de COFE también, que a veces se dice menos. Y bueno, está al frente también de los referentes, la denominada corriente en lucha de la interna del PIT-CNT. Nos contaban que fue propuesta de esta lista también la expulsión de este trabajador, ¿no? Que quedó que bueno, que cometió estos hechos que se conocen. Sí, sí, Hernán, es como puede llegar a pasar con cualquier afiliado que haga una actividad que atente contra las finanzas y la transparencia entre los sindicatos, y ya se ha aplicado a más esta sanción, no es más allá de la persona, es claro, algo que nosotros consideramos de norma ante la gravedad de la situación. Claro. Sí, la Rosa participó, claro, de la y la propuso en sí en la directiva. La expulsión. Por las dudas repasamos, porque lo hablábamos fuera del aire, para la audiencia que no esté al tanto, que una auditoría confirmó que López Hijo, a interesados en alquilar las cabañas de la colonia del sindicato, en Costa Azul, ¿no? Es el que está la colonia Vacaciones. Le daba su cuenta bancaria personal en vez de utilizar los medios de pago del sindicato, y también se dice, pero esto ya a nivel del directorio, se le abrió un sumario en el 2022, a fines del 2022, con separación del cargo y retención de medio sueldo por no registrar entradas y salidas a trabajar y cobrar 40 horas extra al mes desde 2018 que no le correspondían. Señala la información que trae Búsqueda hoy. Bueno, Luis no ha hablado todavía. Nos decían que sos el único delegado del tema de salud laboral, Luis. Sí, buenos días. Buen día. Arrímate un poquito más. Gracias por los mensajes. En realidad, sí, nosotros hicimos hace ya un par de años, dos años quizás, las elecciones, en las cuales elegimos los delegados del sector, y por amplia mayoría de los compañeros me halagaron con su voto para ser delegado de salud. Así lo transmitimos al SUINAU, a la mesa de INISA, y a la espera y a disposición para cuando quieran, nosotros estamos dispuestos. Nosotros no vemos desde la institución ámbitos en materia de salud, seguridad, servicios de prevención, salud mental y tantas otras cosas. Por eso para nosotros es un punto importante como trabajadores. También recordar que en las condiciones que los trabajadores desenvuelven sus tareas, se desarrollan, están los jóvenes también. Claro. O sea, compartimos muchísimo más con los jóvenes que los que el directorio o la institución misma piensa. O sea, cuando uno denuncia como trabajador las condiciones de hacinamiento, porque ese es el término justo, estamos denunciando también las condiciones en que muchos de los jóvenes están. Por ahí viene la cosa. Claro. Cuando hablamos de una forma diferente de hacer o generar la herramienta sindical, hablamos de una mayor participación, de generar ámbitos donde todos los compañeros puedan participar, volcar sus inquietudes, sus saberes y capacitar, porque es un tema que esta institución en particular no le ha dado la importancia que tiene. Como ser la salud de los trabajadores. Se ha naturalizado la violencia, se ha naturalizado el insulto, y tenemos compañeros y compañeras con muchas horas horarias dentro de las instituciones, y bueno, es un tema complejo que hay que abordarlo, y en eso estamos nosotros. Hoy por hoy entonces no existe un ámbito de salud laboral donde se trate esto, nosotros, del sindicato, digo. No lo tenemos, nosotros reitero, nos hemos propuesto, nos hemos ofrecido a trabajar desinteresadamente, sin problema de listas, ¿no? Y nosotros queríamos trabajar, un lugarcito para trabajar la salud. No lo hay. Es más, el Ministerio de Trabajo, la Inspección General del Trabajo, los ha intimado a la conformación, nunca dan respuesta. Es una institución que ignora leyes, decretos que aún están vigentes, y que la Inspección General del Trabajo ya no tiene cómo más intimarlos a la conformación de esos ámbitos bipartitos y paritarios. A veces ustedes han traído un material, y también lo vimos en forma virtual, muy muy claro y muy prolijo, de propuestas que resumen las propuestas, los que integran, por lo menos no sé si las listas o la agrupación, como candidatos, en fin, que tiene propuestas, podríamos decir, como que programáticas de temas concretos, pero a veces también surge la pregunta, mirando afuera, de bueno, ¿cómo se peleó por estos temas? ¿No? Como parte de la evaluación, se supone que en una elección también implica evaluar lo que ha pasado en el sindicato en el periodo anterior, y por esta serie de realidades, que estoy seguro que si hablo con otras listas nos dicen más o menos que existen estos problemas. El tema también supongo que es Si vos planteás esto, lo que decía Luis recién, no se varía nada, temas, ¿cómo se pelea ante esto? ¿Ustedes entienden que no ha habido una acción sindical? Porque a veces, bueno, vivimos en un mundo donde parece que los sindicatos, por lo menos acá en nuestro país, son más como gestores ante los patrones, Estado o privado, bueno, que te pelean un porcentaje de salario, ¿no? Un punto más, decimal menos, comisiones, ese tipo de cosas. Pero cuando no se llega, cuando no hay avances, se supone que los sindicatos tomaban medidas, ¿no? La historia del movimiento sindical, uno entiende que ha sido así, que no te regalaron ni las 8 horas, ni los derechos. ¿Qué ha pasado en ese sentido en el INAU, bueno, y en el INISA, con el sindicato? Nosotros lo que entendemos es que no ha estado a la altura de la circunstancia. Para no ser muy referencial, nosotros en el sector de seguridad básicamente hemos llevado un conflicto durante mucho tiempo con cosas básicas. Algo que quizás le sorprenda a muchos, que es el agua potable. El agua potable era de cada trabajador. Hoy los jóvenes y los centros, los compañeros y compañeras de los centros, no tienen agua potable. Cada uno se lleva su agua. Desde ahí hacia adelante es todo lo que hizo o no hizo. Cada uno va a tener que evaluar. Esa es la realidad. Ropa de trabajo, elementos de protección personal, todas esas cuestiones no han sido abordadas. Se negocian y como se supone que el Estado, su Estado burocrático, hace que una demora de 2 años o más de 2 años para conseguir el agua potable, para conseguir... Bueno, eso lo dejamos a reflexión de los trabajadores. Nosotros proponemos otra cosa, una forma diferente de gestionar. Si en 2 años no pudimos conseguir agua potable para todos los trabajadores, creo que estamos en un problema. Y por ejemplo en eso, ¿se tomó algún tipo de medida sindical? ¿El sindicato apoyó los reclamos? ¿Hizo algún El sindicato apoya, para ser franco y honesto, y está en las bipartitas. El tema es la postura que se tiene ante estas cuestiones. Esa es la gran crítica que tenemos. El apoyo ha estado, pero no son resolutivos, las mesas bipartitas no se respetan, se labran actas donde eso después no se respeta. Los convenios, llegamos a la INATRA y llegamos a un convenio, a un arreglo, eso la institución no lo respeta y no vemos desde el lado de la mesa sindical una exigencia hacia la institución que permita, porque la realidad de seguridad es la misma que el resto de los centros, que permita unificar estos reclamos de los trabajadores, justos, porque estamos hablando nada más y nada menos que el agua potable, de como se dice vulgarmente, como decimos, de pararse de mano, de alguna forma. Claro. Nos quedan unos minutos, no sé qué quieran decir de temas que no hayamos abordado, que quieran, veo que tiene el tema licencias médicas, que ahora hay todo un revuelo a nivel del Estado con ese tema también, pero cosas que no se hayan mencionado o que quieran reforzar, porque tienen también todo un capítulo sobre el sindicato, ¿no? Que vemos que incluye, bueno, de finanzas, de una mayor transparencia, lo decía Sandra, creación de una caja de auxilio, plantean un fondo social sobre los usos de fueros, que son temas delicados siempre en los sindicatos, ¿no? Sí, dos cosas. Primero, sí, nuestro material programático tiene como esos dos capítulos. La parte, lo que recién estaba relatando acá el compañero, lo que tiene que ver con el día a día de este trabajo. La pregunta que tú haces vinculada a las licencias médicas, que también lo denunciamos y lo ponemos como un tema en la cual preocupa no solamente por el avance reaccionario que tiene el gobierno contra la clase trabajadora en general, en particular con lo que tiene que ver con la conquista de la licencia médica, la pérdida de la cuarta parte del salario a partir del 10º día no es cualquier cosa, es una rebaja obviamente salarial, una quita. Lo que nos preocupa también es la respuesta sindical, que por ahora, si bien ha sido medida, digamos, como decía el compañero, creo que están viendo hasta dónde vamos a ir, y por ahora creo que es un tema que no puede dejar pasarse de largo. Además, quiero decir una cosa que es importante. Esta clase de trabajo, recién como la relataban las compañeras acá, lo dijo Luis, lo dijo Santiago, también Sandra, este trabajo implica también que el trabajador se desgaste y se enferme desde el punto de vista emocional, muchas veces físico también. Claro. O sea, porque no es una tarea, quizás es una tarea muy distinta a la que puede hacerse en otras áreas. Siempre, en cada lugar de trabajo, siempre hay una especificidad. Pero acá, cuando uno tiene que trabajar con chiquilines que han sido golpeados en la peor etapa, en la etapa más sensible de su vida, cuando están desarrollándose sin una familia, estando en las condiciones, viviendo en la calle, estando en las manos de lo que es el conflicto con la ley, digamos, siendo peones muchas veces de grupos delictivos, como se decía, todo ese tipo de elementos juegan en lo que es después el trabajo y tratando de dar otro proyecto de vida, para hacerlo muy rápidamente. Bien. Pero en el medio de todo eso, hay crisis emocionales, la contención, el estar al costado en esos momentos, y eso obviamente va desgastando. Entonces, y sobre todo, esto de licencias médicas también golpea mucho a las compañeras en particular también. Es una, el INAU INISA particular, INAU tiene un porcentaje muy alto de compañeras trabajadoras, que son las que muchas veces se hacen cargo también de sus hijos, de estar pendiente de temas, de su propia salud también, y que es la que a veces pasa de que quizás los hombres son los que muchas veces menos días de licencia te toman, pero las compañeras, eso está comprobado. Entonces es un golpe directo también a ese tema, y en nuestro sindicato no hay un trabajo vinculado a género específico. Entonces, digamos, hay varias cosas. Y la transparencia y lo que hace la vida sindical, claro. Recién relato a los compañeros, no hay ningún ámbito nacional, bipartito, estable, transparente y que sea regular de trabajo con la institución en temas tan sentidos como la salud ocupacional. Claro, claro. Está la gauchada de un dirigente sindical. Hay una última pregunta, porque nos queda poco tiempo para una respuesta breve, si es posible, que nos hace Mónica, de cuál ha sido la incidencia política y cultural o de gestión, dice, de Cabildo Abierto en el Senfores e INISA. ¿Hay cambios? ¿Notan una impronta, digamos, desde no, esa? No, creo que en la diaria no se nota ningún cambio. Claro. Es más, últimamente las pocas reuniones que hemos tenido con directorio y demás, no, no se ha hecho presente la presidenta, sí los asesores de ella. Ajá. Bueno, lo que se nota es una división que hay a la interna en el directorio. No hay acuerdos entre las diferentes directoras de los diferentes partidos, y eso lleva a que no sea resolutivo el directorio. Y muchas veces las pocas resoluciones que bajan tampoco se hacen efectivas. Claro. Bien, tenemos que cerrar por acá. Una vía de contacto con ustedes, si hay trabajadores que de repente, bueno, me imagino que los conocen, pero que quieran contactarse. No, el nombre es Rosa Luxemburgo, así vinculado a Suinau, está en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, que son las que yo veo que comúnmente se utilizan mucho. Claro. Incluso ahí llegan mensajes de compañeros muchas veces. Y nosotros estamos en los centros de trabajo también, incluso recorriendo ahora dentro de las posibilidades la mayor parte de los servicios. ¿Son, recordanos, cuándo las elecciones? En los compañeros de INISA arrancan el lunes, el lunes 11 hasta el jueves 14. Bien. Montevideo el martes 12, 13 y 14 también. Las elecciones son distintos los horarios, pero tengo entendido que INISA es desde las 7 de la mañana, puede ser, a las 19 horas. Menos el lunes, que empieza a las 19 horas. Ahí está. Y nosotros Montevideo de 9 a 18 horas en 4 locales, que es la Casa Central de INAU en la calle Piedra de Ciudad Vieja, la Visión Salud de INAU en General Flores y Boulevard Artigas, Frandes Crespo y Cerro Largo, donde está la parte contable, y el local sindical de la calle Agraciada entre Nazas y Boulevard Artigas, que es la casa del Suinau. Claro. Bien, Sandra Carreño, Santiago Crosa, Luis Mora y Milton Rodríguez, de la agrupación Rosa Luxemburgo, lista 1871 y 871. Gracias por haber estado esta mañana. Gracias, gracias a los compañeros.